bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísima, queridísima fauna radial de la noche. Les saluda su servilleta Juan el Tomero Jackson en la operación, producción, conducción y libación de esta ocasión, invitándolos a esta segunda edición de Álbum del Álbum de este año que dedicamos acá en el ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 573, a celebrar los 35 años del álbum Violator de Depeche Mode, un álbum que redefinió su carrera. Un día como hoy, en 1990, Depeche Mode lanzó el álbum Violator, un disco innovador con himnos generacionales que marcó un antes y un después. El 19 de marzo de 1990, el panorama musical vibraba con el lanzamiento de Violator, el séptimo álbum de estudio de la banda británica Depeche Mode, producido por el propio grupo junto a Mark Ellis Flood. Este trabajo no solo significó un punto álgido en su trayectoria, sino que también se erigió como un referente indiscutible dentro del género de la música electrónica. La canción de apertura del álbum, World in My Eyes, comienza con un patrón de teclado simple que se repite hasta que comienzan los ritmos electrónicos y Dave Gahan invita seductoramente al oyente a su mundo oscuro y misterioso, diciendo: déjame llevarte en un viaje alrededor del mundo y de regreso, y no tendrás que moverte, solo quedarte quieto. Los sintetizadores y los ritmos electrónicos están organizados a la perfección a lo largo de todo el álbum, y en ninguna parte esto es más evidente que durante el emocionante coro de World in My Eyes. Mi parte preferida de la letra es la contundente línea que dice: That's all there is, nothing more than you can feel now, that's all there is. No hay nada más de lo que puedes sentir, no hay nada más. Pero las pistas del álbum, que no son sencillos, son tan fuertes como los propios sencillos. No se puede encontrar ningún material de relleno en Violator. El segundo track, Sweetest Perfection, es una epopeya dramática y de ritmo lento que presenta una voz sincera de Martin Gore, que alterna entre la desesperación en los versos y la frialdad robótica durante los coros. Las voces se intensifican y se vuelven cada vez más complejas a medida que aumenta la intensidad para alcanzar el clímax dramático de la canción. Escuchamos a continuación los temas World in My Eyes y Sweetest Perfection, celebrando el 35 aniversario del álbum Violator de Depeche Mode acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 537, por la política de Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, Salajusco, en Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM. Paranoias. But I wouldn't trade. continuamos acá, álbum del álbum, celebrando 35 años del álbum Violator de Depeche Mode en el Ritual de lo Virtual, edición 573. El primer adelanto de este álbum llegó con el lanzamiento del maxi single Personal Jesus el 29 de agosto de 1989. El single más atrevido de Depeche Mode hasta ese momento, Personal Jesus, es una brillante composición de Martin Gore con letras evocadoras que están abiertas a una amplia interpretación. La pista está construida sobre un riff de guitarra blues audaz y repetitivo, apuntalado por ondas recurrentes de sintetizadores y anclado por un fuerte ritmo electrónico. Personal Jesus se disparó al top 10 de las listas de éxitos de dance y de rock moderno estadounidenses y, a pesar de cierta paranoia e incertidumbre sobre su posible significado, todo lo que contenga la palabra Jesús y que pueda ofrecer el más mínimo indicio de controversia, tiende a ser tratado con cautela por los programadores de radio, al parecer. Personal Jesus se convirtió en el primer éxito crossover top 40 de la banda en Estados Unidos desde People Are People, alcanzando el puesto 28. Después, la cautivadora Halo es quizás la canción más fuerte del álbum, aunque nunca fue lanzado como sencillo comercial. Halo recibió suficiente difusión en la radio universitaria como para llegar al puesto 21 en la lista de Modern Rock. El cautivador remix de la canción que realizó Goldfrapp fue el punto culminante de la colección del 2004 de la banda, Remixes 81-2004. Las ondas ascendentes del sintetizador proporcionan un contrapunto perfecto a la interpretación vocal urgente de David Gahan, especialmente durante la repetición cada vez más intensa del coro. Depeche Mode nunca tiene miedo de recurrir al dramatismo y aprovecharlo al máximo. Escuchamos a continuación los temas Personal Jesus y Halo, celebrando el 35 aniversario del álbum Violator de Depeche Mode acá en nuestro Ritual de lo Virtual de Clecto Mirlands, edición 537, por la política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, en Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM. Reach out, touch faith. You're wrong. Eclectomeiroland Paranoias. La hipnótica y etérea Waiting for the Night está hecha para escuchar en la oscuridad. La producción cristalina y limpia, que es una marca registrada de todo el álbum, es particularmente bienvenida aquí. Si lo escuchas con un buen par de audífonos, el sintetizador pulsante que forma la base de la canción se desliza encantadoramente por tu cerebro y te transporta directamente al mundo oscuro en el que habitan estas canciones. Es una experiencia auditiva fascinante. Por otro lado, Enjoy the Silence apareció el 5 de febrero de 1990, solemne, misteriosa, pero también genuinamente pegajosa. Enjoy the Silence fue recibida con entusiasmo por los fans, MTV, la radio alternativa e incluso la radio convencional. Alcanzó el puesto número 1 en la lista de Modern Rock y se convirtió en el mayor éxito pop de la carrera de Depeche Mode en Estados Unidos, llegando hasta el puesto número 8. Escuchamos a continuación los temas Waiting for the Night y Enjoy the Silence, celebrando el 35 aniversario del álbum Violator de Depeche Mode acá, en nuestro ritual de lo virtual de Klectomirlands, edición 537 por La Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco, en Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM. From the start, reality. Eclectomeiroland Paranoias. Continuamos álbum del álbum, celebrando 35 años del álbum Violator de la banda Depeche Mode. Acá en nuestro ritual de lo virtual, Eclectomeiroland, edición 573. El tercer sencillo del álbum, Policy of Truth, impulsó a la banda al puesto número 1 en la lista Modern Rock y al número 15 en el Hot 100, una canción de medio tiempo con un gancho de sintetizador dominante, Policy of Truth es una de las letras más directas del álbum. Esa honestidad brutal que a veces puede tener un precio muy alto. Por otro lado, Blue Dress, la segunda canción vocal de Martin Gore en el álbum, es una canción oscura y de una belleza onírica, con otro conjunto de letras enigmáticas. Podría tratarse de tratar a una mujer como una posesión cuyo único propósito es complacer, o podría tratarse de cómo las cosas simples pueden hacer felices a las personas. Y son realmente las cosas pequeñas las que hacen girar al mundo. O podría tratarse de algo completamente diferente. La vibra en Blue Dress es ligeramente siniestra y ominosa, como la mayor parte del álbum, por lo que tal vez uno naturalmente se detenga en la interpretación más oscura y obsesiva. Escuchamos a continuación los temas Policy of Truth y Blue Dress, celebrando el 35 aniversario del álbum Violator de Depeche Mode, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland, sedición 537, por La Política, Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo hasta El Ajusco en Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM. Eclectomeiroland Paranoias. I don't need to touch. Continuamos, álbum del álbum, celebrando 35 años del álbum Violator de Depeche Mode en este ritual de lo virtual de Clectomerolands, edición 573. Y cerramos este álbum con la lenta y austera Clean, que presenta una línea de bajo que recuerda fuertemente a One of These Days de Pink Floyd de su álbum Metal de 1971. Como ocurre con la mayoría de las composiciones de Martin Gore, las letras son crípticas, tratan de librarse de las drogas, una renovación personal tras el final de una relación. El significado puede no ser claro, pero como todas las pistas de Violator, Clean tiene una potencia vívida sin importar cómo uno interprete la letra. Es una conclusión contundente para uno de los mejores álbumes de synth pop de la historia. A diferencia de algunos de sus primeros materiales que suenan irremediablemente anticuados y han envejecido mal, Violator sigue siendo potente e inmediato 35 años después de su lanzamiento. Es el álbum en el que todo encajó a la perfección para Depeche Mode y desde entonces no han podido volver a igualarlo. Es el álbum, junto con su excelente predecesor Music for the Masses, por el que Depeche Mode siempre será recordado. Escuchamos a continuación el tema Clean, celebrando el 35 aniversario del álbum Violator de Depeche Mode, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clectomerolan, edición 537, por La Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta El Ajusco, en Ciudad de México, por la Radio Común, 103.1 FM. Go by all the feelings inside, twisted. papá, ¿qué trae el gato en la boca? Desenvainamos el micrófono y nos lanzamos al abordaje de sus neuronas baquetonas con nuestro ritual de lo virtual. La bucanera embarcación de Clectomeiroland, paranoias para piratones y piratonas. Con el tratamiento músico, poético, narrativo de lo que nos resta de realidad. ¡Ah! ahora todos los miércoles en la punta de las 9 de la noche, hora de Hermosillo, y 10 p.m. en Ciudad de México. Desde la primera radio de uso social comunitario en la historia de la República Mexicana, Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Papá.